Now greetings to the world. Vice of the one big gangzilla alongside Skrillex. Them for no. Ooh-wee. Awo. Muy buenas noches. Así comienza el programa número 30. 30 ya. 30. El tres programa, decenas. Tres decenas. Bueno, y muchas cosas más. Sí. Tres decenas. Pero, programa número 30 de La Gatera. Emocionadísimos este jueves 10 de septiembre. La previa del Día del Maestro. Y algo tiene que ver con la palabra del día de hoy. Ahora te contamos. Sí, seguí escuchando La Gatera, que esto recién comienza. Venimos y venimos barrenando en el asfalto de este juego que es la comunicación de forma diferente, alternativa, autogestiva, libre. ¿Y sabes qué? ¿Qué? Contame. Parece que la Policía Federal y sí. Prosegur, esa empresa de seguridad privada que tipo te potencia la paranoia. Divino, sí. Esos chabones decidieron incautar los equipos de Antena Negra TV, una televisión comunitaria del barrio con la cual nos estamos solidarizando y repudiamos este arrebato de censura propio de la dictadura, pero en una bonita, en una amable y en una circense dicta... Blanda. Y mientras sobrevivimos a algunas imágenes tremendas, bastante complicadas, tremendas, de un niño sirio muerto en la playa, un pibe con muriendo de hambre, una pelotuda camarógrafa pateando refugiados. No. Eso me sacó. Eso fue. Yo la rubia esa la agarro, me dura 5 segundos, me dura, ¿entendés? O sea, con todo mi morochés de Villa Crespo, me la como viva. Bueno, nosotros, a pesar de todo esto, te proponemos justamente que te quedes ahí pegadito a la tribu hasta las 12, hasta las 24, para tratar de superar los malos tragos de esta... la realité. Sí, que viene bastante amarga. Maestro. Maestra. Maestro, maestra es la palabra a definir, a hacer bolsa en el día de hoy. Eso que algo somos nosotros dos, por lo menos, sí, ¿no? Sí, sí, eso sí. Que supera de alguna manera cualquier título, eso que es de alguna manera también es imprescindible, ¿no? ¿Qué? Es amor, es muchas cosas, es entrega, es desgaste, es compartir, es aprender todo el tiempo. Arriba los maestros. Y las maestras. Arriba. Y si de maestros se trata. ¿Qué? Y si compañeros. Y si de maestros se trata. Hoy nos visita el violinista del amor y los pibes que miraban. Aplausos. Ellos, aplausos. Soberanos, soberanos aplausos. Estos chicos que se autodefinen como canción popular malhumorada, cabaret libertario. Ellos aseguran que vienen haciendo llorar a los niños desde el 2009, así que te vienen como a... Como muchos maestros también. Te vienen a hacer llorar a vos. Ay, bueno, a mí te me gusta. A hacer llorar. Yo tengo a vos. Llanto fácil, igual les voy avisando, así que... Bueno, vamos a ver qué pasa hoy en La Gatera. Si vos llorás fácil, yo lloro, boludo. Yo lloro mucho. Esto es verdad, sos llorón. Soy llorón. Y me hago cargo. Tipo, vos veías Chatrán y llorabas, ¿sabes lo que es Chatrán? No. Pero yo una vez lloré viendo Caramelito, por ejemplo. No, chao. Sí, porque la verdad es que para llorar a esa mujer es tremenda, sí, boludo. Es cuando conviene con una línea. Te lo juro, acá me hacen, no me creen. De maestra nada, de maestra absolutamente nada. Escúchame, nada. A ver qué pasa hoy entonces con el violinista del amor y los pibes que miraban. ¿Por qué? Porque vienen a tocar en vivo. Porque este domingo van a estar presentando su nuevo disco. Y se viene, yo los escuché, me encantó, Lauti, me encantó como a Moria le gusta toda la locura misma que tiene cuando se la encuentra. Bien, perfecto. Así ¿cómo que venimos? Generamos expectativa con esta banda también. No te vayas. Pisero, maestro, pisero, maestro, pisero, maestro, pisero. Maestro mayor de obra también tengo por acá. Master of the Universe. El maestruli de Susana, ¿te acordás? El maestruli de Susana. ¿Dónde estará el maestruli? Yo conocí a la hija. Llamanos, maestruli 486-40489. Yo te juro, conocí a la hija que salía con un amigo mío. ¿Entendés? Mirá. Sí, sí, copada era ella. Señorita maestra. Bueno, Sarmiento. ¿Qué vomito? Civilización o barbarie. La razón en la noche de ignorancia. Con la espada, con la pluma y la palabra, está hablando de Faso. Está hablando de Faso, pará. Pelado que encima me encajó la paloma hasta en el... ¡Mirá! Yo tengo, mirá, una pregunta. Fue la lucha, tu vida y tu elemento. ¿Qué elemento, chabón? El elemento es la nerca, la nerca. Así, la carne vacuna, en la carne humana, el pensamiento, el elemento... ¿Qué elemento, bueno, Sarmiento? Spinetta, ¿qué elemento? Spinetta inspiró su canción, es tu elemento, veo tu elemento, veo tu elemento. Llegó el señor Matías, muy buenas noches, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Bueno, acá estamos entonces todo el equipo de La Gatera de la Noche, ya está presentada. Se está haciendo tarde, ¿vamos a escuchar ya mismo un tema? Dale, perfecto. Ay, hoy es una noche hermosa. Escucha. Los terapeutas del ritmo desde Perú. ¿Haciendo qué tema? Another Brick in the Wall. El ritmo. Yeah. young teacher, the subject of schoolgirl fantasy. She wants him so badly, knows what she wants to be. Inside her, there's longing. This girl's an open page, bookmarking. She's so close now. This girl is half his age. Feminicidios colectivos y a barrenar en el asfalto. Bueno, muy buenas noches. Buenas noches a todos y a todas. ¿Todo bien? A mí perfecto, me va muy bien. Jueves 10 de septiembre, programa número 30 de la gatera. Hemos llegado milagrosamente al programa número 30. Hemos empezado en el mes de febrero como un experimento. Y llegamos impecables. Increíble, increíble, impecables, impolutos, impresentables. Resumen. Así estamos, así venimos con la gatera. Escúchame, vamos a presentarnos ya mismo. En este momento estamos en la operación técnica y en los controles mismos, el señor Maxi Peral, por primera vez operando. Yo lo pedí cantidad de veces, digo, quédate. Y él, no, me tengo que ir porque soy uruguayo. Me tengo que ir porque tengo que ir a ver que juega Peñarol. No sé toda la pavada que así me dice. Que bienvenido a la gatera. Bienvenido. El rey del herpes zóster en la coordinación de aire, también en las redes sociales y en todo lo que puede poner, el baile lo pone. ¿Quién? ¿Quién es? Tomás Portías. El señor Tomás Portías. En la breve coordinación de aire del comienzo del programa. ¿Yo? En la solución de problemas técnicos emergentes, permanentes. Y en la proveeduría. ¿Cómo se dice que te provee? El que provee dealer. El dealer de los curiosidatos. Vendechunchis. De este programa. Pará, ¿cómo se dice en Uruguay el vendechunchis? Boca. El boca. Hay una boca allá, hay una boca allá. Y el Pikachu, no, el es boca. El desmorrugador, no, ¿verdad? Sí. Sí, el uruguayo debería tener así como también un diccionario. Debe haber diccionario. Debe haber un fardo uruguayo. Claro, claro. Qué hermoso. Bien, hermoso. Lo tenemos al señor Paul. Hay una página de Facebook que te convierte el uruguayo al argentino. Me muero muerta. ¿Cómo se llama? Bien. Yo estaba presentando a Paul. Perdón. Y lo quiero terminar de presentar. Por favor, hágale pues. Paul. No, Paul, es nuestro revolucionario en la parte técnica. Le mandamos un abrazo, está acá igual, pero le mandamos un abrazo, ¿no? En el contenido, en el contenido mismo, en la producción de contenido, directora general de medios de todos los mundos, la señorita Soledad. Agromayor. Ella lo es todo. Lo es todo y más. Ya lo es todo y es más. Es tanto que no se puede abarcar. Que no sabemos por dónde. A mi derecha, a mi izquierda, por arriba y por abajo. El más lindo de todos los hombres que conozco en el universo, pero no me da a mí. No me dice nada. Yo voy y le digo. Yo te digo muchas, perdón. Yo te digo muchas cosas. Pero yo quiero más y vos no accedés. Yo hago lo que puedo. Bueno, yo siempre tengo como algo ahí. Sí. Ya vamos a caer. Vamos a ver. Vamos a caer. Demos vuelta a todas las cosas. Bueno. El Lautaro Radovich. El doctor Lautaro Radovich. Y esta gran mujer y compañera que está siempre acá al lado mío, firme, con esa gran voz. Y esa, no, eso es mentira. Y esa hermosura trascendental y profunda que tiene. Sí, la verdad es que... la señorita maestra Mariana De Luca. Siento que... ¡Wiz! Gracias. Gracias, pueblo. Gracias, gracias. Hay, tranqui que hay para todos y para todas. No, mentira, porque yo digo esto y después lloro. Se te come los mocos después. Quiero chocolate. Bien, bueno, rápidamente, dale. Vamos a decir las vías de comunicación. Vías de comunicación. 4864-0489, si te querés comunicar por teléfono. Si no, también te podés comunicar a través de nuestras redes sociales en facebook.com/lagatera887. Exactamente. Ya estamos ahí conectados, estamos tratando de saber lo que pensás sobre la palabra maestro, que es la palabra del día de hoy. Exactamente. Y que tiene maestro y maestra, hoy más que nunca la cuestión de género atraviesa el programa, exacto, quiero decir. Exacto. Porque no, maestro no es lo mismo que decir maestra. Tiene otras implicancias. Totalmente. Cuando el 80% del gremio es de género femenino. Ahora vamos a ver un poco qué es lo que pasa con el lunfardo también y la palabra. Vale, genial. Escúchame, esto lo estás escuchando en FM La Tribu. La Gatera también, ¿sabés qué? Suena por el aire de Radio de Salón. La podés escuchar en www.radiodesalón.com todos los lunes de 16 a 18 se retransmite La Gatera y qué buen lugar para que se retransmita una radio como la Radio del Salón. Totalmente, un abrazo a los amigos. Joder. Y también la gente se puede comunicar porque tenemos sorteos de entradas el día de hoy. Se nos van amigos del programa, lo vamos a decir después. Bueno, porque dale, ahora dale, no me estaría entrando, pero sabés que tenemos entradas para Ariel Prato, Lucanet y Fiesta Clandestina de las manos de Filipe. Ya podés estar llamando, bien. Ya llamá, donde quieras llamar, llamame vos, hablame y yo te charlón. Bien. Dale. Vamos a entrar a la etimología de la palabra maestro. Por favor. Y viene del latín, como muchas otras. De la palabra magister latina, ¿no? El que está más experimentado en una actividad y por eso la dirige y ordena es el significado. Bien. El término latino magister está compuesto por dos partes. Dos. Una que es magis, que vendría a ser como más, presente en otras palabras como jamás o demasiado, que se asocia con la raíz indoeuropea med, que en griego también aparece en mega, que sería grande. Grande. Entonces, grande. Mega y magis serían algo medio parecido. Medio parecido. Y por otra parte, la otra parte de la palabra es el sufijo ter. Magister, que marca un contraste, ¿no? Más que otro, es como un superlativo. Entonces, magister, más, master, forma maestro. Ah, pero entonces ve, pero entonces C, entonces magis. Magister. Magios. Los magios eran unos maestros. Los magios, bueno. Esos eran unos capos, ¿eh? Los magios, los bancos. ¿Qué vendría a significar maestro? Es el más experimentado. Mientras que minister, compuesto por minus y el sufijo ter, ministro, es el sirviente, el del servicio público, el que sirve a Dios. Claro. Entonces, ¿qué podemos deducir esto que acabamos de decir? Que A, pero entonces B. Si entonces el maestro es más que el ministro, que es menos, ¿quién debería tener un mejor salario? ¿Vos qué decís? A más B, entonces C. Por supuesto que D. Entonces, ¿qué? Todo lo que dé. Lo que dé. Lo que dé mismo. Escúchame. Sí. Ahora, ¿qué dice la RAE, la Real Academia Española, sobre la palabra maestro? Escucha, ¿qué? Maestro, dicho de una persona o de una obra de mérito relevante entre las de su clase. Bien, sí. ¿Qué más dice? Dice que es dicho de un ser irracional adiestrado, perro maestro, halcón maestro. Claro. Y esto también aplica a nosotros. ¡Qué loco! Un ser irracional adiestrado, lo cual, bueno, habla de algunos tipos de maestros. Me parece que de nosotros no, justamente. No. Ahora, escuchá lo que dice maestra, mujer. ¿Qué? Del maestro. Esto, porque la maestra de la mujer. Al carajo, Víctor García de la Concha. Te fuiste a la mierda, García. Pará. O sea, ¿qué? Ponele. Si una persona se pone a salir con una persona que es docente, por ósmosis se transforma en docente. O sea, mismo. Si yo saliera con un maestro, ¿sería maestro. La mujer del maestro? ¿Del maestro, maestra? Por ejemplo, me estoy preguntando. Vos serías la mujer y él también. Sería como. La mujer del maestro. La mujera. No, la mujer del maestro. Y vos serías la mujer del maestro. Entonces, ¿qué estuvo es primero, como, el huevo o la gallina? Es como la un círculo vicioso, la mujer del maestro. La mujer del maestro. Perfecto. Tremendo. Ahora. Bueno, que alguien. Que, bueno, que no me voy a decir lo que voy a decir. Bueno, me parece bien. Me parece muy bien. También podemos remitirnos como a expresiones que incluyen la palabra maestro. Como por ejemplo, al maestro cuchillada, yo no la conocía. Yo tampoco. Y dice, expresión coloquial usada para enmendar o corregir a quien debe entender algo y que cree saberlo. Escuché esta, para. A ver, bueno. Esta tampoco lo que escuché. Tita maestra. Tita, no, tita de maestra. ¿Sabes qué es la teta de...? ¿Qué es la teta de maestra? ¿La teta...? ¿Es la teta misma de la maestra? No. ¿La celdilla? No sé, es como el agujerito del panal de miel. ¿Viste? El agujerito mismo se llama teta de maestra, dentro de la cual se transforma la larvita de la abeja reina. Ah. O sea, la teta de la maestra debe estar como en el centro del panal y se hace así abejita. Es que además la reina es como la maestra, ¿no? Del panal. La reina del panal es la maestra. Qué bueno, reina, bien, que seas tan buena. Qué lindo. Ahora, maestro lunfardo. Sí. ¿Qué dice? La palabra maestro lunfardo es como, claro, le da como autoridad a la otra persona, ¿qué ¿no? ¿Qué hace, maestro? Que, un poco de respeto te tira, ¿no? Sí, prestigio, incluso cariño y afecto, ¿no? Sos un maestro. No, y va la palmada. La palmada. Sos un maestro. Loco, el loco. No, loco ya es más coloquial. Maestro, loco. Sí, maestro también es coloquial. ¿Cómo se le dice a alguien que es muy capo, que es un maestro en Uruguay? Ahora que tenemos un uruguayo acá, a mí me encanta. Lo peor es que... Le dicen maestro también. Claro, claro. Bien, perfecto. ¿Pero no hay otra forma? Piense, quiere pensar, claro, porque hace mucho que no va. Claro. Bueno. Se tiene que juntar más con los chicos de su... Estuve hace poco igual, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Y qué tal? Y nada, y sigo siendo porteño. Perfecto, muy bien. Fui vino. Otra Dale. Expresión del lunfardo, Dale. Maestro ciruela. Ah, ese. ¿Qué ese, es para vos, maestro ciruela? Así, poquito y al pie. Te haces la maestra, viste, a mí cuando yo en la escuela, cuando quería ayudar a alguien, decía, no, mira esto, no sé qué. Ay, ¿qué te haces la maestra? Te haces la maestra ciruela. Es como maestra chota, maestro ciruela. Maestra ciruela. Y la ciruela está re piola en realidad, sí, ¿no? Sí, es como... laxante, natural. Elegiste otra fruta. ¿Como cuál? No sé, algo medio... Pelón. La maestra pelones. Podríamos implementarla, ¿no? Yo la tengo maestra... varios ejemplares a los cuales lo podríamos aplicar. La maestra pelones. ¿No te gustan los pelones? A mí me encantan los pelones. A mí me gusta el durano blanco. Y si te gusta la el durano, bancate la pelusa. Momento de irnos a la tanda. Mirá qué puntualísimo que te entrego todo con un moño de amor. En el próximo bloque se viene la columna del doctor Lautaro Laurita Radovich y ya llegaron los chicos de El Violinista del Amor y los pibes que miraban. ¡Wow! Alto name. Sí. Después vamos a charlar con ellos. Vamos una tanda. Maxi, me encanta que estés acá. Te vamos a torturar hasta las 3 de la mañana. La tribu. Que elijo estar con buena gente, elijo pasarla bien, elijo construir y elijo con quienes rodearme. ¿Qué elijo? El sol todas las mañanas. Encendida. Espacio publicitario. Oiga, diga, mande. Venía a brindar, venía a disfrutar. Almuerzo, cena, merienda, cerveza artesanal, comida orgánica, comida casera. Noche de día. El bar de la tribu, el bar de la radio. ¿Sabías que cada persona tiene un registro singular de su cuerpo y de su voz? Vos y tu voz. Escuela de Canto. Dirección Ana Cantemirov. Todos los niveles, todas las edades. Técnica para cantantes, actores, docentes y locutores. Respiración, articulación y dicción. Resonancia y proyección de la voz. Repertorio, interpretación. Vos y tu voz. Escuela de Canto. En el barrio de Almagro. Escribinos a vozytuvoz@gmail.com. Matagallo presenta en 2015 su primer disco, Matagallo. Escúchalo en matagallo.bandcamp.com. Este baile animará. En facebook.com/matagallo. Qué mimado que estás. En la calle, voz de lucha. Nuestro grito ya se escucha. 18º Encuentro Regional de Mujeres. Sábado 12 de septiembre en San Martín. Desde las 9 horas en la escuela número 1, Belgrano 3740. Más información en facebook.com/ERMGBA. Jornada abierta y gratuita para todas. Para todas. Para todas. Vuela el pez. Vuela el pez. Avenida Córdoba 4379. Bandas en vivo. Muestras de arte, performance y teatro. Abrimos nuestras puertas de martes a domingo a las 21 horas. El fin de semana, después de la medianoche, vení a conocer nuestros DJs de lujo. Entérate de toda nuestra programación entrando al Facebook Vuela el Pez Club de Arte o en Twitter @vuelaelpez. Fin de espacio publicitario. La tribu. FM 88.7. Encendida. Definicidios colectivos sin pagar boleto. Radovich, pero queremos en realidad saludar a muchos maestros y maestras que queremos, que admiramos, que acompañamos y nos acompañan. Exactamente, la verdad es que nosotros trabajamos en la docencia, sí. Y es un trabajo muy hermoso, muy duro, sí. Pero muy zarpado, pero ¿no? Elegimos, además de trabajar en la docencia, elegimos hacerlo. Exactamente. ¿No? Así entonces, que queremos, este programa, ¿quién va dirigido? Va dirigido a Sofi, Sole, Mica, Lore, a vos te lo quiero dedicar también yo, vos me lo podés dedicar a mí. No, yo te lo dedico a Maga, a Nati, a Aileen, a Meli, a un montón de maestras, maestro, Gastón, gente que queremos mucho, sí. Compañeros, sí. En la lucha, en la docencia que siempre es una. Y lucha. No solamente en la docencia, sino también aquellas personas que fueron maestros en nuestras vidas, sí, también, ¿no? Porque todas las personas que pasan la vida de uno, algo, la verdad. En general te dejan, algo te dejan, pero hay algunas que, viste, son más maestras, sí, que otras. Vos decís, esta es re maestra. Mi abuela me enseñó a cocinar, por ejemplo, mira, zarpada. Mira. Yo la adoro y ella es como una persona zarpada que para mí es una maestra. Che, ¿sabés a qué? Sí, dale, ¿no? Entonces a todos los maestros de la vida también me ha dedicado este programa. Exacto. Y repudiamos a todos aquellos maestros que son rechotos. Sí, total. Son total. chotos. Che, tenemos que saludar a la gente que ha venido a visitarnos. Sí, ¿como a quién? quién, por ejemplo? Mira, estoy a Darío Tito Goncalves, que es la felicidad misma, es mi oyente preferido. Bien, buenísimo. Casi, no se ofende el resto. También está el señor Ramiro Córdoba, al cual también saludamos calurosamente. Uno de mis mejores amigos del mundo mundial. Bien. Es como mi hermano mismo de la hermandad. Sí, un copado. Sí, un grosso. ¿Quién más está ahí? ¿Hay más? No sé. Bueno, a todos los que estén por venir o no vayan a venir, pero les gustaría también. Sí. Ya está. Saludos. Le dedicamos también el programa a todos los compañeros de la Escuela Cooperativa Mundo Nuevo. Dale. Que en este momento están festejando. Bueno. Ahí deben estar brindando, comiendo empanadas. Me limpié la mano después de que te agarré. Sos como Palito Ortega. Bien. Sí, soy igual. Y también a los compañeros de la escuela número 8 del Distrito Séptimo, la Escuela Provincia de San Juan, que los queremos mucho también. Bueno, basta de saludos. Basta de saludos. Dale. Yo me quiero meter directamente al tema de del laboratorio del día de hoy, que hoy vamos a hablar de aborto. De aborto legal, seguro y gratuito. Sí. Este es un tema que yo sentía pendiente. Ajá. A ver, en la agenda del laboratorio. Sí. Porque es un tema importante. Es como la maestra de todas las luchas del feminismo, creo yo. Y con las recientes declaraciones del señor Bergoglio sobre el tema, que vendría a ser el Papa actual. Sí. Dije, no, listo, se hizo urgente, hay que tratar este tema. Y además, por las declaraciones de que él salió diciendo... chicas, curas, sacerdotes mismos de la Puna, estás ahí en una parroquia chiquitita en el medio de la Puna, andás a perdonar a la chica que abortó. Sí. ¿Y qué me importa a mí? Sí, eso por un lado. Y también el 28 de septiembre, dentro de poquito, es el día de la despenalización y legalización del aborto. Yeah. Así que bueno, estamos en un contexto en el que era necesario tocar este tema. Y está bueno recalcar esto que dice Bergoglio, ¿no? Todas aquellas que se hayan arrepentido de abortar, las podemos perdonar. Pero solo si sienten que han hecho un mal terrible, ¿viste? Porque, digamos, esto no es una reformulación ideológica de la Iglesia. El aborto sigue siendo un pecado grave que se castiga con la excomunión, según el derecho eclesiástico. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron esto. Les permiten... Hicieron cabinas... Establecieron un año de la misericordia, es decir, desde el 8 de diciembre del 2015 hasta el 20 de noviembre del 2016, sí, podés acercarte a tu iglesia más cercana y pedir el perdón de Dios si abortaste, si estás arrepentida, y aquel sacerdote que te atienda te va a dar un supuesto camino de conversión. ¿Cuándo empieza la moratoria? El 8 de diciembre. Si querés la moratoria empieza el 8 de diciembre hasta... Hasta el 20 de noviembre del 2016. Hasta el 20 de noviembre podés regularizar tu estado de culpa con la curia, así que... Mandá aborto al 13013 si te arrepentiste y querés que Dios te perdone. Che, vos dijiste que venía seria la cosa. Yo vengo y siempre se va para cualquier lado. Bueno, yo ahora lo que quiero hacer, y quiero que me dé el tiempo para esto, por favor, a todos les pido, es dar algunos argumentos a favor de la legalización del aborto. Porque esto es una discusión que tiene su historia, que tiene su trayectoria, y que está bueno, si vamos a hablar de esto, refrescarla y ser claros. Hay dos miradas a partir de las cuales se puede estar a favor del aborto. Primero, desde la salud pública. Es un tema de salud pública. ¿Por qué? Porque desde inicios del año 1880, el aborto inseguro es la primera causa por la que las mujeres embarazadas mueren en nuestro país. Desde 1980 que debe haber... 1980, estamos diciendo que es desde donde... ¡1980! Es el momento en el que empieza a haber estadísticas sobre el tema. Las cuales dicen, por ejemplo, que en la Argentina se realizan 500.000 abortos por año. 500.000. En todo el mundo, en un año, ¿sabes cuántos abortos se realizan? No. 42 millones de abortos. Wow. Prácticamente la cantidad de pobladores, de habitantes que hay en Argentina. 42 millones de abortos en el año en todo el mundo. Se me ocurren un montón de comentarios fuera de lugar, pero imagínatelos. Bien. Bueno, sí, yo me imagino. Fuerte. En nuestro país, dice el Ministerio de Salud de la Nación, mueren en un año más de 100 mujeres por causas relacionadas a los abortos inseguros. Esto vendría a ser 3.000 mujeres que han muerto desde el regreso de la democracia en nuestro país. 3.000 mujeres muertas por causas relacionadas a los abortos inseguros. ¿Desde el regreso? Desde el año 83. ¿3.000? A la fecha, 3.000 mujeres, o incluso más. Me parece que el número es un poco bajo. Es decir, ¿por qué tiene que haber un aborto legal, seguro y gratuito? Porque las mujeres están muriendo. La muerte por abortos inseguros también es un femicidio. y son muertes evitables. El Ni Una Menos aplica también para esto. Totalmente. Eso es complejizar una consigna, por ejemplo, para mí. Bien. ¿No? Bien. Y después hay otro tipo de argumentos que tienen que ver con algo mucho más profundamente político e ideológico respecto del aborto. No es solo un tema de salud pública. También es un tema profundamente político. ¿Por qué? Porque las mujeres debieran tener derechos y de manejarse con autonomía sobre sus propios cuerpos, ¿no? De tomar decisiones respecto de sus propios cuerpos. ¿Por qué? Porque la maternidad no es un mandato obligatorio. Tiene que ser una decisión que se tome con libertad y con compromiso, con placer, con deseo. No es un mandato que las mujeres tienen que cumplir no, sí o sí. Está claro. La verdad es que yo creo que de alguna manera es medio retrógrado que el tema, que la iglesia se siga metiendo tanto en un montón de decisiones, ¿no? Que en realidad, como un Estado tan progresista que se dice ser, debería ya haberlo tomado. Yo bueno, tengo este como estado un panorama un poco desalentador. Totalmente. De acá a diciembre no creo que pase absolutamente nada. Ya lo ha dicho Aníbal Fernández hace poco tiempo, el aborto no está en la agenda del gobierno. Muy en sintonía con lo que plantea el Vaticano. Muy en sintonía. Muy en sintonía. Muy en sintonía. Y después hay otros argumentos, como por ejemplo, que los varones no son regulados, sus cuerpos no son regulados de ninguna manera parecida a cómo las mujeres son penalizadas por causa de haber hecho un aborto, ¿no? Los cuerpos de los varones no están regulados. Y esto es parte de esa desigualdad de género de la que hoy en día se escucha bastante más que en otros momentos, por suerte. Y por último, porque la cuestión de clase está metida en es esto. Es polémico ese punto igual. ¿Por qué? No sé, me hace ruido. La verdad no. Bueno, pero es polémico. Bueno, lo podemos charlar después. Sí. Y la cuestión de clase, ¿por qué la traigo? Porque ¿quiénes son las mujeres que mueren? Las mujeres pobres, las mujeres de sectores marginales que no tienen acceso a prácticas seguras, a información de cómo realizarse un aborto de forma segura. Esos son un poco los argumentos para mí que van en favor. Hay muchos otros. Es una discusión compleja. Me parece que es para rescatar el papel que las distintas organizaciones y colectivas feministas vienen cumpliendo desde hace años en la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito, entre ellas especialmente la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, la cual cumple este año 10 años de existencia. Así que celebramos la existencia de la campaña por más años de lucha, por más colectivas feministas que se sumen, tanto de varones como de mujeres. Me queda pendiente hablar un poco del papel de los varones en las luchas feministas. Sí, qué lindo. Otro día vamos a hablar de eso. A mí lo que me parece es que más allá de todos los movimientos, está bueno también el mano a mano, ¿no? Con las mujeres, como desde mujer que yo de repente soy, hay algunas cuestiones que tienen que ver como con un código de solidaridad vaginal, me parece, ¿no? Que es algo que solamente podemos entender las mujeres, y sobre todo las mujeres que han estado en esa situación. Y está bueno también cómo circula quizás por el under o quizás por abajo un montón de información para que las mujeres puedan tomar decisiones más allá de la legalidad o no, que socialmente se quiera ver o no esta cuestión. Hay ¿qué? Información que total. De alguna manera está siendo accesible, y esto es como una especie de guerrilla de la información por los derechos mismos de hay de grupos, las pibas. Hay grupos que te acompañan en el momento en tu situación de aborto. Recurrí a ellos, la red de los socorristas en red, que hacen acompañamientos en mujeres en situación de aborto. Y para mí está bueno esto que vos decís. El aborto no es un motivo de vergüenza, de culpa, susceptible de arrepentimiento, no. El aborto no es una mujer pecando, es una mujer decidiendo. Y nosotros celebramos esta reivindicación y la ejercemos libremente al aire en esta radio que nos acoge. Y se viene el próximo encuentro, se viene el próximo encuentro. Creo que es el número 30, el 30 Encuentro Nacional de Mujeres, que va a ser en Mar del Plata, acá nomás. Sí. Así que está re bueno ir para todas las que no fueron. Yo viví dos encuentros. Se vive una energía muy copada porque vos de repente te encontrás con un montón de pibas en un montón de situaciones en las que vos también estuviste. Y está muy bueno el intercambio y te fortalece muchísimo, la verdad. Sí, podemos recordar que es el 10, 11 y 12 de octubre en Mar del Plata, así que organícense mujeres y vayan, como siempre lo hacen, no hace falta que lo diga yo. Y vamos a escuchar un tema. Vamos a escuchar un tema. ¿Qué tema vamos a escuchar? Vamos ahora a escuchar La Casa Grande, que es un tema de Eduardo Mateo, considerando que es un gran maestro de la música uruguaya. Ahí va. Dale vos. Cara a cara harás las que había. Era un sol un día y que había un mar. Esa casa grande donde ella vivía fue regalo que un ministro decidió. Y allí un niño que volvió día tras día a quitarle a la ventana conoció de todas aquellas ya que eran las niñas. En alta un día cuando el sol cayó del pueblo. Entonces los casó. La Gatera, el guarmapeo del año. La Gatera. Maestro, maestra, me refiere a crecer, compartir, felicidad, desgaste, compromiso, risas, humores, olores, olores, perfume, muchas cosas muy lindas. Y muchas cosas muy difíciles. ¿Usted es docente? ¿Qué te parece? ¿Por qué eligió esta carrera? Yo creo que me eligió porque me equivoqué. Creo en otro momento de mi vida elegí otra carrera y lo mejor que me pudo pasar es ser maestra. Me cambió la vida. Bueno, yo quiero saber por qué me retás tanto, Tomás. A ver, abrime el micrófono de Tomás, yo quiero saber qué es lo que anda pasando. Te sacas cosas de la boca y no se entiende bien qué son. Qué polémico, ¿no? Lo que estamos experimentando. Yo viví de este lado. ¿Qué está diciendo, señor? ¿Puede explicar lo que me saqué de la boca para no...? No, porque no entendí qué era. ¿En serio me estás diciendo? Parece un caramelo de miel. Claro, sí. Boludo, es un caramelo de miel. Y mirá dónde lo pongo, arriba del paquete de cigarrillos. Una porquería, la contradicción. Sí, un oxímoron. Uno es así, uno es un poco y un poco. Uno es humano, ¿no? Uno es humano. Bueno, seguimos definiendo la palabra maestro. Please, por maestro, favor. Maestra. Y tenemos como varias experiencias para contarte. No sé, ¿cuál agarramos? ¿La de Jean Rencier? ¿La de Macarenco? ¿O la de Olga Cosetini? No, sí. Vamos con la de Rencier. Dale, me gusta. Porque me gusta. Él y el maestro ignorante, Jacques Rencier se llamaba. Él era un filósofo francés, profesor de política y también de estética. Bien. Fue discípulo de Althusser, de quien tomó determinada distancia a partir del mayo francés. Sí, sí. Cuestión que sus primeros ensayos fueron sobre el mundo obrero y luego se dedicó a escribir sobre la ideología y la lucha de clases, y ahí no podía no meterse con el meollo mismo, que es la educación. En 1987 publicó El Maestro Ignorante cinco lecciones sobre la emancipación intelectual. Es un libro hermoso, muy bien escrito además, donde expone, describe un método que el pedagogo francés Joseph Jacocot puso en acción después de la Revolución Francesa, ¿no? Y este método que llevó a cabo suponía como una forma de enseñanza donde no se perseguía la igualdad, sino que se partía de ella, de una relación igualitaria entre docentes, estudiantes, educandos, educadores, ¿no? Relaciones horizontales. En palabras del mismo amigo Jacobo, dice Joseph Jacocot, consiguió demostrar que el método de la explicación constituye el principio mismo del sometimiento. Explicar, someter. Por no decir del embrutecimiento. Es polémico también. Es muy extremo, come on. A veces está bien. Es un toque extremo, es cierto. Es para discutible. Mí la educación plena es la combinación de un montón de métodos, de herramientas, depende del momento. Me parece que uno tiene que saber manejar justamente todos esos componentes, sí, para hacer una buena. Sí, es una mirada filosófica, me parece, sobre la educación. Y me parece que instala también muchas discusiones. La historia consiste en lo siguiente. A ver. Este señor Jacoco, el protagonista de esta historia del libro. Ajá. Se instala en Bélgica por razones políticas y allí es contratado por una universidad para enseñar francés. El chabón, cuestión que no hablaba una sola palabra de holandés. No tenía idea. ¿No? Se tenía que enseñarle a alumnos holandeses francés. Escuchá lo que hace. Sí. ¿Qué hace? Él reparte un libro en una versión bilingüe en estas dos lenguas. El libro era Las aventuras de Telémaco, una novela política. Y los dejó solos con el texto y con sus ganas de aprender el francés. Según lo que cuenta Jacocot en estas experiencias, pocos meses después, los estudiantes eran capaces de hablar y de escribir en francés sin que el maestro, sin que Jacocot les hubiese transmitido nada acerca de su saber acerca del francés. Claro, es como, ¿no?, que si vos tenés mucha voluntad de aprender algo, te dejan con lo que quieras aprender y lo vas a aprender. Por ejemplo. Por ejemplo. ¿Tenés muchas ganas? Yo sabés que creo que sí. Si tenés muchas ganas de aprender a operar, por ejemplo, te dejan solo con una consola, la das vuelta, ¿no? Algo vas a aprender. Tú. Ahora, Ay, se equivocó el maestro operador. ¿Qué pasó, Maxi Perel? Fue a propósito. No, ¿qué a propósito? Se puso colorado, mirá, si fue. Mirá. A él no lo dejaron tanto tiempo solo con el instrumento, con el elemento. Veo tu elemento. Con la luz, chatubí, dai tu elemento. ¿No? Digo, es una opinión personal, ¿no? A título personal. Vamos a Makarenko. Dale, Makarenko. Polemiquísimo Makarenko. Makarenko no es un jugador de Banfield, señor. No es un jugador. Antón Makarenko fue un pedagogo ruso, ¿no? Y después del triunfo de la Revolución Rusa, fundó las casas cooperativas para huérfanos de la Guerra Civil, entre ellas la colonia Gorki. Sí. ¿Quién era Gorki? Gorki era un amigo de la gatera. Hablamos de Gorki. Yo en ese momento. El Gorki. Escritor. El Gorki es amigo de la gatera, no Gorki. En 1904 entró al instituto donde se formó como maestro de zonas rurales y barrios obreros. Y bueno, y él siempre se dedicó a enseñar en sectores populares, marginales. ¿Sabés lo que hizo un día? Como que se le ocurrió al tipo, ¿no? Como calificar a todos los estudiantes según las notas y poner. Bájame un toque la cortina, por favor. Y ponerlos como en una especie de ranking, ¿no? Sí. ¿Cómo los evaluó? Sí. Y los evaluó los y calificó los de una calificó. Forma, un toque autoritaria. ¿Por qué? Cuestión que había un estudiante que siempre había tenido buenas notas, pero el loco estaba medio enfermo, entonces no había llegado a estudiar. Y cuando vio que se había sacado una mala nota, el loco se puso peor, ¿entendés? Se deprimió. Se deprimió, se enfermó, le agarró más. Una porquería. Entonces este tipo dijo, el ruso Makarenko dijo, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy jugando en Banfield o estoy jugando en Primera X? Claro, y entonces ahí el chabón lo que piensa es, bueno, yo debo tener en cuenta los procesos personales, la individualidad, la emocionalidad, lo que les pasa a estos pibes para poder evaluarlos. Entonces, no puedo evaluarlos a todos por igual. Hasta ahí vamos muy bien. Hasta ahí le doy la mano al señor Makarenko. Pero cuestión que con el tiempo, ¿no? Le sí. dicen, escúchame, ruso Makarenko. ¿Qué? Decime. ¿Tenés tiempo? Tengo un centro para delincuentes juveniles y necesito un director. Y Makarenko dijo, pero dale, si tengo libre los sábados de 7 a 9, voy y lo dirijo. Entonces, el tipo se puso a dirigir ese lugar con pibes intensos. Sí, sí, sí. ¿Y qué pasó con esos niños intensos? Él cuenta en un poema pedagógico que escribe que él le ordena a uno de estos niños que vaya a cortar leña, ¿no? Una de las tareas que hacían estos pibes en esta institución, el muchacho en cuestión se niega. Y él le dice... No voy nada. Y lo manda a él, a Makarenko, a buscar leña. ¡Anda vos, ruso Makarenko! Entonces, ¿qué le pasa? El chabón se pone colérico, se llena de ira... Se enoja. Y lo empieza a pegar al pibito. ¿Entendés? O sea, el ruso Makarenko agarra al alumno desde el lugar este y le empieza a bofetear. Lo empieza a bofetear. El chabón, el estudiante se cae sobre una estufa, lo agarra del cuello. Podemos leer lo que él dice textual. Dice... Colérico y ofendido, llevado a la desesperación y al frenesí por todos los meses precedentes, me lancé sobre Sadorov. Lo abofeteé. Le abofeteé con tanta fuerza que vaciló y fue a caer contra la estufa. Lo golpeé por segunda vez y agarrándole por el cuello y levantándole le pegué una vez más y luego lo volví a tirar sobre la estufa. Y ahí le puse un zunque encima y hizo y ahí dije, el método pedagógico que va... Es que más niño. Bueno, bien, no fue exactamente de esta manera, pero de alguna forma lo que dice Macarena. Lo del Junco iba bien. No, lo del Junco quedó fuera, fue como un agregado personal muy, muy creativo, muy bien ahí. Sí, sí. Te quiero felicitar. Gracias, salud. Se te nota el oficio, la salud. Verdad. ¿Qué maestra? Otra vez estamos brindando por ¡ay, qué peligro! Bueno, cuestión que Makarenko no lo ve como un desacierto esto. Ahí entra la polémica con Makarenko. ¿Por qué? Porque este exabrupto, lo que él dice es que lo termina conectando con estos pibes. Porque la violencia, dice él, no es algo humillante para ellos. Y no lo pone por sobre los pibes, sino que lo entiende él como una forma de vincularse con ellos. Claro. Lo cual es, pero muy discutible. Tipo, si ya están cagados a trompadas, el tipo dice, si ya está cagado a trompada el pibe. Claro. No volvés a... cagar la trompada, lo tirás arriba de la estufa y ahí lo mandás a juntar leña. Y el pibe dice, bueno, dale, dale, señor Makarenko. Claro. Señor Makarenko. Bueno, a partir de esto, él desarrolla como una especie de enfoque, de método, que tenía que ver con generar trabajo cooperativo, ¿no? Distribución de tareas, que los educandos se involucraran en su proceso. La anécdota que le da origen a este pensamiento me parece que es bastante cuestionable, ¿no? Es bastante. Mira, yo te quiero decir algo. Para. Sácame la música. A mí, yo cuando digo... te quiero decir algo. ¿Podemos hablar, Marian? Dale, para. Esto es un micrófono, hay gente del otro lado. No, vos ya ves que yo soy una persona muy medida. Se sacó los lentes. Me estoy sacando... Los estoy doblando. Los estoy apoyando en la mesa. Ay, no lo puedo creer. No lo puedo creer lo que acaba de pasar. Esto yo me lo venía a venir. Vamos a contarle a la audiencia qué es lo que acaba de pasar en este estudio. Lo dejó descolocado. Yo tengo un calor intenso. Va a ser mejor que en breve nos vayamos a la tanda. Yo tenía ganas hace un montón. Y hoy es el día del... No es hoy. Pero estaría haciendo el día... ¿Te gustó un poco? Me gustó un poco. Sí, unos labios carnosos sentí. Te doy otra respuesta. Muy lindo. Bueno, dale. Lo que yo te quería decir... ¿Me sacás la cortina donde... ¡Se puso mal! ¿Te molestó? No, me encantó. Después nos besamos de nuevo. Lo que yo te quería decir... ¿Podemos hablar? Dale. Es que nosotros no estamos hablando de Sarmiento por ahora. ¡Ah! Cierto. Pará. Lo que yo te quería decir... Déjame terminar la idea. Para que la gente entienda lo que pasa en este programa, porque después la gente no nos escucha porque no entiende, ¿entendés? Bueno, nos reescuchan. Nos reescuchan, pero no sé si nos entienden, digamos. Dale, lo que yo te quería... Voy a la idea, Dale. Sí, al grano. ¿Qué me querés decir? Abel Grano. A Sarmiento. Si nosotros no hablamos del señor Sarmiento, es por decisión también. Ahora, si hablamos de Sarmiento... También es una decisión. Lo que quiero decir es... Sí, boludo, no estás... Perdón, ya está. ¿Sí? No, dale. Yo quiero... Bueno, sacame la cortina, Lo que quiero decir es... Vamos a ver. No vamos a hablar de Sarmiento porque sí, porque es el día del maestro. Si hablamos de Sarmiento, le vamos a dar con un palo, con un fierro. No, lo vamos a mandar a cagar, lo vamos a traer de nuevo y lo vamos a mandar a cagar de nuevo. Está sacado. Nos vamos una tanda. Este chico está mal. Ahora, vení. Dale, ¿qué? Vení, sácame del aire. ¿A qué te refiere la palabra, maestro o maestra? A Gilda. Gilda, me enteré hace poco que era maestra antes de ser cantante de cumbia, así que hay esperanzas. O sea que hay que... No tengo que seguir estudiando. Cuando me canse de ser maestra, puedo ser cantante de cumbia. ¿Y vos por qué elegiste ser maestra?

Definicidios colectivos sin pagar boleto. La gatela. La primera se fue volando. ¿Te gustó lo que pasó? A mí me encantó. ¿En el último momento de la vida? Ah, me encantó. La pasaste bien, yo sé que sí. ¿Qué hice con esto? Ah, sí, por supuesto. Lo voy a correr un poco, eso. Bueno, el estudio de la gatela se ha llenado de músicos. Cuatro músicos tenemos acá. Estamos hablando de El Violinista del Amor y Los Pibes que Miraban. Me confunde el nombre, ¿viste? El Violinista, vos esperás que venga uno y los pibes que lo miran. Y no hay violín, ¿eh? Y de repente... No hay violín. ¿No hay violín acá? Hay viola, pero no hay violín. Hay viola, pero no hay violín. Es un tema tabú igual, ¿eh? Estamos tocando un tema delicado de la banda, decís. Bueno, es un tema de delicado. La vida. ¿Hay alguien que se haga cargo de esta parte? No. No, por ahora nadie se hizo cargo de ser el violinista. Por eso es tabú. Preferimos sembrar el misterio. Bueno, lo están logrando, digamos. Lo están logrando. La verdad es que es una visita muy esperada. Pudimos conocer su material, yo por lo menos a través de internet. Y me gustó mucho la propuesta artística que tienen. Y para aquellos que no los hayan escuchado nunca, ¿quieren describirla así brevemente de qué va la propuesta artística del Violinista del Amor y Los Pibes que Miraban? Estaba buscando la botella que no sé dónde quedó. Mirá, el silencio de radio que acaba de suceder. Ahí va, ahí va. Fue porque el señor no encontraba la botella. ¿Cómo te llamás vos? Me llamo, me dicen Eñe. Eñe, sos sí, vos. Sí, soy yo. Sin la botella no hace nada. Sin la botella no es mi revolución. ¿Me repetís la pregunta, por favor? Y mira, ya te digo que a esta altura me olvidé. Ah, no, ya está, me acordé. Bueno, perdón, la profesionalidad no es algo que me distinga. Pero a vos tampoco, bueno, estamos bien. ¿Estamos en problemas? ¿Qué dices? No, vamos... estamos entre pares. Es la misma. Entre fantasmas no nos pisemos los sábados. ¿De qué va la propuesta artística de qué buena el pregunta. Violinista del amor y los pibes que miraba? Qué buena pregunta. A ver, dale. Bueno, nosotros intentamos de alguna manera, ¿no es cierto?, hacer llegar un mensaje de muerte y venganza, rencor. Y revolución. Venganza. Y amor, sobre todo. Y culpa, mucha culpa. Culpa. Qué palabras fuertes, chicos, que están tirando. De hecho, nos estarían dando de comer. Porque viste que la gatera elige una palabra y la describe, la define, la hace bolsa. La palabra hoy es maestro. Pero acaban de decir un montón que son... Les sugiero abiertamente... Ya noto mismo. La palabra culpa. Me interesa mucho saber lo que piensa la gente sobre la culpa. Porque hay gente que piensa que la culpa es algo negativo. Ah, no lo es. No, por supuesto que no. La culpa es el motor que mueve el mundo. Wow. A ver, ¿podrías desarrollar esa idea? No. Bueno. Pero... bueno, divino. Ahora siente culpa por no poder desarrollar. La verdad, ahora me siento muy mal. Seguro que un poco incómodo, pero está bien, no te preocupes. No, pero digamos, igual no sé qué. Yo creo que la gente desenrosca mucho. Ajá. Porque la culpa es. Uno hace las cosas en general por culpa, ¿o no? No. Yo no particularmente. No, todo, la verdad que no. No, la verdad que no. Algunas cosas sí. Polémico, no son todos. No. Soy yo, dicen. Capaz. Bueno, pero, perdón, polémico. No, polémico. Me dejaron pensando. No, sí, a mí por lo menos... No te quedes mal igual. No, sentiste bien. O sea, si tu motor es la culpa, la verdad que yo te digo, está bien. Bien es una palabra muy fuerte para mí. Bien, voy a anotar. Bien. Anotar mal, también por las dudas. Bien, si no me quedo con culpa. Mal. ¿Cómo suena el proyecto El Violinista del Amor? ¿Cómo es que suena? Si tuviesen que describirlo con... tres palabras que no necesariamente sean tan oscuras, por favor, porque si no me... Casate la hora. La gente en este momento quiere... Entonces, la culpa. Se pueden poner... Pero jueves, mañana hay que trabajar. No, para... Porque soy maestro. Yo también. Así está el país. Así está el país. Así que no. Mañana. Los maestros no trabajan los viernes. Los viernes 11 de septiembre, querido. Claro. Sí, ¿y qué pasa? Es el día del maestro. El día de las Torres Gemelas. El día de las Torres Gemelas. Es el aniversario del golpe de Estado en Chile, perdón. También. Sí, también. Por supuesto. Femenide pertinente. Por supuesto. Perdón, dije algo serio, no. No, está bien, gózalo. No te sientas culpa. Gonzalo, o si te hace bien, sentila. Ah, bien, no era una palabra. Tal vez no, tres palabras. No sé cómo amar con esta. ¿Se puede poner la palabra sentila como para no sentir? Polémico. Sentime una cosita. Si se puede poner, digamos, sentila. Si se puede poner, se puede sentir. Bueno, che, le estamos haciendo el programa difícil a esta gente. Vamos a poner las Para, perdón. Tres palabras que definan la banda. Está hablando el bajista. El bajista está hablando. Poco habla porque soy bajista, pero bueno, falta. Porque es comunista y no lo dejamos. Para, qué poco que hablan los bajistas. Ahí vamos, vámonos. Por favor. No, pediste tres palabras de final a la banda. Falta de seriedad es una de las. Falta de seriedad, sos un genio. Vos estudiás sociología. No. Antropología. Casi, pero... por ahí. Es lo mismo, pero se cursa en caballito. Y no, digamos. Pero... En Constitución ahora se cursa sociología. Claro. Bueno, es lo mismo. Me cambiaron la sede de lugar. Quiero aclarar que no dejó, lo echaron. Qué no. mal. Me echaron por deserción. Me echaron porque estaba a favor del cancelamiento en la UBA. Bueno, está bien, alta lucha. Alta lucha la tucha. Quiero hablar con... Hay uno que me parece como re serio y quiero hablar con él, que es el percusionista, ¿no? Contame un Te poco. Bajaron de rango. No, pero me parece un... Chao, esto. Chicos, la estamos pasando bien al aire. ¿Ves por qué digo que la gente escucha pero no entiende? Pero está muy bien. Ella, a mí no me da culpa. Como la abuela Tota, de nena. La gente te escucha pero no te entiende. Pero que lo mire, no sé. Que la gente no entiende nada. La gente no entiende. Nosotros tocamos mal, le pifiamos. Y viene, dice, está buenísimo, ¿no? Bueno, pero eso es por algo que no funciona en la radio, que es porque hacemos caras cuando tocamos. Ah, sí. Ahora vamos a tener que tocar. Pará, ¿podemos registrar todos los rostros que sucedan a partir de ahora de cada uno de ellos? Yo te quiero hacer una pregunta a vos. ¿Cómo te llamas, percusión? Eduardo. Divino. Eduardo, tres palabras que definan el proyecto artístico del violinista. Bueno, mira, por el contrato puedo hablar muy poquito. Ajá, bien, te lo voy a respetar. Una cuestión así, ¿viste? Sí. Que hicieron firmar. Bueno. Acércate un poquito. Con todo, y nada, por contrato te puedo decir que es una propuesta muy interesante. Muy propuesta. Propuesta muy interesante, bien, atrevida, arriesgada, bien. Innovadora. Yo creo que hasta acá con el misticismo y toda la cosa de la cara y todas estas risas que nadie, esto que dice la tía Tota, les propongo si quieren tocar un tema. Sí, van a tocar, nos va a definir mejor que lo que podamos decir. Sí. Escúchame, Master of the Universe. ¿Van a tocar un tema del nuevo disco? ¿Cómo te llamás vos? Reverendo Motosierra, Reverendo de conocer Motosierra, en el barrio. Me encanta. Pero dejé los votos por este disco. ¿Y las botas? No, las botas las tengo todavía. Tenés lindas botas. ¿Qué es? Están buenísimas. Mira, las lustraste un toque. Puntiagudas. Hermosas. Muy lindas tus botitas. Me encanta cómo estás lookeado. Con punta de acero. Bueno, está bien. Punta de acero. Punta de acero, con puntera. ¿Van a tocar un tema del nuevo disco? Sí. ¿Sí? Disco que van a estar presentando este domingo, ¿dónde? Este domingo en Hasta Trilce, que es un precioso lugar que queda en la calle Massa, 177. Al Magro. Muy bien. Sí, es un lugar muy lindo que... Si no hace falta que nos vengan a ver a nosotros, vayan a conocerlo. Sí, en serio. Es un lugar que suena lindo, es hermoso, la gente. Te atienden bien. Que es un centro cultural. Te atienden bien, ¿cómo? Que eso hoy es un teatro. Ajá. Un teatrito con un espacio de bar adelante muy lindo. Uh-huh. Y donde nos sentimos cómodos y queríamos presentar el disco ahí. Y es el domingo a las 8 de la noche, más o menos. Entrada. La entrada vamos a hacer una, estamos llevando a cabo el crowdfunding del violinista, que es que en vez de hacer cosas raras en página de internet con tarjeta de crédito y toda esta cosa, simplemente decimos a la gente que sale 100 pesos la entrada con el disco, que es una edición preciosa. Con dibujos de Federico Pazos, que es en realidad por lo que seguimos sacando discos, porque él nos sigue haciendo las tapas, y cuando se avive dejamos de sacar discos, y... Es un ilustrador tremendo, que es el que hizo las tapas de nuestros otros discos. Hermoso arte de tapa, ¿no? Sí, que manejan ustedes. La verdad es que es algo que me parece que acompaña. Fuera del aire hablábamos del disco y del disco material, que quizás es algo que podemos tratar después, ¿no? La apuesta de la banda a sacar un disco material más allá de la virtualidad. Hermoso el arte de tapa. Es como agarrar un posavasos y meterlo en un lindo arte de lo que hacemos nosotros, básicamente. Bueno, ¿qué? Y como es tan lindo el arte, lo seguimos haciendo. Bien. Entonces... apostamos a esto e invitamos a la gente a que venga. Tampoco tenemos mucho más en qué gastar. Sí, cortos de ideas, ¿no? Nos gustan muchas cosas. Me gusta tu como filosofía. Como la plata en sacar discos, que es algo que ya la gente ¿ves? No eso lo es culpa. Compra. No. Eso es culpa. ¿Por qué? Tenés eso tanta plata, no sabés qué hacer y bueno. Es culpa de clase eso. ¿Ustedes son chicos adinerados? Chicos. No, nos rompemos el culo laburando. Lo que pasa es que nos rompemos el culo laburando y después no sabemos qué hacer con la plata. Entonces, como no queremos tener plata, por la culpa de clase, compramos cosas. Venga. Mirá con trompetita que me compré yo. Qué linda tu trompetita. Qué linda. ¿Ves? Me salió muy barata, pero igual es como chiquitita, que... negra y ¿qué más querés? Como tiene, suena bien. Tiene tres cositos. Bueno. ¿Podemos escuchar cómo suena? Vamos a escuchar cómo Vamos suena. Vamos a escuchar cómo suena. La, hacemos la sentencia. Dale. Es el tema que abre el próximo disco. Sí. ¿Querés? No. ¿Usted quiere? No. Muy bien. Y el sol, que apenas me conoce, pregunta de qué está hecha mi piel. Encandilado le diré que es solo un traje, que mis verdades viven bien bajo mis pies. Puedo escuchar los aullidos y no perder la razón. Puedo saber que estoy vivo sin escuchar mi corazón. Ya no sé más que lo que hay bajo mis uñas y me asusta que otros puedan entenderlo. Sin embargo, espero firme el peor de los castigos y lo hago sin siquiera pestañear. Puedo atender la sentencia y no perder la razón. Puedo acusarme de todo menos de acusarme bien. Se ha generado en el estudio un clima verdaderamente loco. Sí. ¿Qué pasó? Intenso. ¿A vos te pasó algo ahí? A mí me La membrana. Sí. La membranió el alma. El alma. El alma mismo. Qué bueno. Bueno, bien, divino. Esto es algo de lo que van a estar presentando el domingo, ¿puede ser? Sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Bien. ¿Cómo se viene el nuevo disco? ¿Qué tiene de nuevo que no tiene el anterior? Y en realidad el anterior disco es un disco donde versionamos un montón de canciones. Que no son nuestras, canciones en su mayoría de la Guerra Civil Española y otras revoluciones truncas, como decimos. Y este es un disco de canciones nuestras, como el que hicimos antes de Fantasmas, del anterior. Y es un disco bastante versátil en cuanto a géneros, digamos. Es todo muy clasificable, pero todo muy diferente. Hay valsecitos como este, hay rancheras mexicanas, hay... Tienen mucha canción muy conocida. Sí, tarantelas. Tienen una, pará, yo hice la tarea. Boleros, tangos. Tienen una versión de la Internacional, ¿puede claro, ser? Claro, bueno, el disco anterior. Eso, fue un hicimos... flash eso. Increíble, la verdad es que me parece además una versión impecable. Muchas gracias. Instrumental para que cada uno cante la que quiere. Llegó a ser número uno en Turquía. Genial, muy bien. ¿Cómo? Que fue número uno en Turquía. Esto es verídico, ¿no? Me estás tomando para la chacota. Número uno en la Rolling Stone de Turquía. Eso sí, ¿verdad? Respeta tus mayores vos, porque me parece. No momentito. Sé. Yo tengo unos cuantos años, aunque no parezca. ¿Cuántos? Tenés un acordeón colgado, parecés de 60, chabón. No tanto, pero... ¿Cuál es el rango etario del violinista del amor? Entre 33. La edad de Cristo. Muy linda edad, la es la mejor edad, ¿o no? No es una de las mejores sí. edades. Acá nos pasamos sí, igual. Sí, todos sí. tenemos 33, algo no, pero bueno, que nació en el 2004 más o menos. Los que tienen menos, los que tienen más, dan 33. Promedio. Pero eso siempre. Es un promedio, no un rango. Un promedio. Bueno, disculpa, Están bien mantenidos, chicos, igual. Algunos mejor que otro. Sí, sí, la verdad que tenemos. No vamos a dar nombre. Hablando del nombre, quiero hablar del nombre. ¿Qué onda? El violinista del amor... Y bueno, y los pibes que miraban, como vamos a empezar a desmembrar la oración, les propongo, y acá el maestro mayor de obras que me ayude. ¿Cuál es el sujeto? El violinista. Bien. En realidad no hay sujeto y predicado porque es una oración unimembre. El violinista del amor y los pibes que miraban. Los pibes que miraban. Es un complemento de el segundo miembro del sujeto que es los pibes. Olvídate, él estudió mucho, ¿entendés? Bien, queremos saber acerca del nombre. ¿A qué se debe el nombre? ¿Cuál es el juego que tienen? Porque me parece muy irónico. A veces como es bastante obvio, pero quizás asusta. Me encanta que asuste. ¿Qué onda el nombre? En realidad fue... No se pensó... Alguien lo puso. El violinista del amor. Siempre, alguien la pone alguien la puso. Y... Bueno, y aparece y algo. Aparecen las cosas. Bien. Sí. Vos sos un pibe muy acertado. Me gusta tu filosofía. No sé. Cosas simples pero profundas. Me gustan tus botas, me gusta tu acordeón, me gusta como lo que decís. No, qué bien. Me pongo nervioso. Bueno, no está colorado, más. Nicolás. Estábamos hablando del nombre. El violinista del amor. Es un tema de Leonardo Fabio. Sí, no es el nombre, pero es una frase que dice un tema de Leonardo Fabio que cantamos y hemos cantado mucho y que nos representa. No, gracias, estamos con la cerveza. Bueno. ¿Tienen vino, chicos? Un traguito. No. Bueno, pero acá como en la casa de la tía Tota. ¿Vos querés abrir la heladera? No, la tía Tota te cae encima y te dice: come, toma, dale, que estás flaco. Toma un poquito de vino. Toma un poquito de vino. Tenés cerveza, pero toma un poquito de vino. A mí me gusta. Pero bueno, qué rico. Acepto, me gusta mezclar, me gusta la jarra. Bueno, y el violinista del amor está sacado, está tomado. Esto no lo dijimos nunca, ¿eh? No. Pero está tomado de un poema de Adrián Fernández Gallinar, que es un amigo poeta que escribió algunas canciones conmigo, con nosotros, que están en discos anteriores. Y está tomada de ahí por cosas muy complicadas de explicar y que no le van a interesar a nadie. La imagen del padre Graci que se repite un montón. Bueno, eso es... No podemos hablar porque tuvimos problemas. Hablémoslo. No, tuvimos problemas. ¿En serio? Esto es real. Háblame en serio. Porque no te entiendes. Esta banda no habla en serio. Bueno, no, por listo, contrato no podemos hablar en serio. Vos en la producción que me mandás, Tomás, me tenés que... Esta banda no habla en serio. Perdón, Tomás. Esta banda es... No, es complicado. A veces tenemos un humor que a veces no sabemos manejar. Esto es así. Está bien. Y, bueno, sí. Pero bien, lo de gracia a mí me parece que está bien logrado. Sí, lo que pasa es que vos haces una cuestión irónica y que pretende apelar a la conciencia social de la gente y después terminan diciendo, pero vos aguantás a este violador. No, chabones. Bueno, pero ese chabón es un boludo, no te pero tiene hay, ni que ¿sabés interesa? La cantidad de pero gente pasa que mucho. Vale, ganó más. Claro. Hicimos sacamos amigo. Un tema en el último disco que se mofa de cuestiones de lugares comunes, de la militancia y otras cosas. Y un montón de gente se enojó, se ofendió y es como, yo escribí esa canción y soy militante, fui bien. Estudiante. Soy de no sé qué y es como me estoy riendo de mí, muchachos. Es un creo que el mundo hay que reírse sin poder más, reírse de uno es hay insoportable. Que reírse más vale. Es inmanejable. La risa va a salvar al mundo, el humor. No, tampoco el humor, tanto. El humor negro va a salvar al mundo. Escúchame. No, pero lo va a hacer más llevadero. Es momento de irnos a una tanda, pero hay una pregunta que nos llega insistentemente. No será el señor tuyo, ¿no? No. Leo Arancibia Lotti, al cual saludamos afectuosamente, el mandolinero, mandolinista o mandolinero, mandolinsario. Es algo que no tiene nombre porque es como es como el gerundio de un país muerto. Nadie sabe cómo es, porque es una cosa que es gentilicio. No tiene sentido. Bueno, es gentilicio, perdón, te estoy corrigiendo, ya no puedo. No, dije gerundio, cualquier está cosa, bien. Hijo de puta. Sí, pero el gentilicio de un país muerto. Es que fuerte. Bueno, Leo. Los gentilicios es otra palabra que podrían usar. Voy a mí, por ejemplo, me gustan un par. Por ejemplo, Selenita, el de la luna. Mira. Selenita. ¿No es muy bueno? Sí. Pleyadiano. ¿Sabes cuál es el de la gente que nace en Monterrey? Monterrey. ¿Cuál? Regiomontanos. Muy bueno. Y también está el de. Sí, ahí el ¿cómo se llama? El de Carmen de Patagones es Maragato. Mira. Es muy bueno. Ese es insulto de cancha. ¿Sí? No. Viene de la gente que es de León, de la provincia de España. Bueno, no importa. Bien, momento de irnos a una tanda, pero sí, estamos como queremos. Antes, no, ahora sacamos los choris que están en la parrilla. Antes de irnos a la tanda, Leo Arancibia Lotti, el mandolinista, mandolinero, el gerundio muerto de algún país que está perdido en el universo. ¿De qué? ¿De sombrero? De sombrero, gran banda, terrible. Gran banda que ha estado en este programa. ¿Ha estado? ¿En serio? No, terrible banda. Es más, Leo, estamos parando en el lugar en donde vos estás. 8. Estás arriba de la energía de Leo. Uf, con razón, ahora entiendo. Leo. La energía de muchos igual que han pasado por ese lugar. Ahora entendí todo. Y hay gente ahora invitan a más bandas. Eventualmente. Yo son pensé las que grosas. Era la única banda que habían invitado. No te vayas. La pregunta para Enie o como corno. Porque él me dice. Perdón. ¿Hace cuánto que usted se hizo peronista? Y no me la respondas ahora. Momento de irnos una tanda y luego nos enteramos acerca de tu militancia peronista. ¡Viva Perón! La tribu. ¿Qué elijo? Yo elijo las cosas que sean auténticas, verdaderas y que no nos mentamos tanto y nos respetemos un poco más. Elijo un buen mate, el sol, algo de música, un poco de fresco, si es posible el mar y la rebeldía. Encendida. Espacio publicitario. Cuando Los Redondos eran una banda nueva, cuando Charlie estaba haciendo sus primeros temas, no estábamos nosotros. ¡Qué lástima! Porque les hubiésemos dado una mano. Todos los viernes a las 24 horas, Mutantes en la noche. Un encuentro con amigos y las figuras de la música local. Shows acústicos en vivo, convocatoria de bandas, las mejores fechas para ver y muchos premios. Por FM La Tribu 88.7. Mutantes en la noche. Mutantesenlanoche.com.ar. Gráfica Under. Arte gráfica para artistas. Afiches, entradas, flyers, credenciales, calcos, merchandising. Además, realizamos producciones discográficas con la mejor calidad. Digipack, sobres, multicopiado de CDs y DVDs en pequeñas y grandes cantidades. Acércate, potenciamos tu idea. Visítanos en Facebook, Gráfica Under, o buscanos en la web 4644556. Oiga, diga, mande. Vení a brindar, vení a disfrutar. Almuerzo, cenas, meriendas, cerveza artesanal, comida orgánica, comida casera. Noche, de día. El bar de la tribu, el bar de la radio. pensando en construir o en reformar tu casa? Pensá en Sanitarios Ilía. Instalaciones de agua, cloacas y gas. Grifería, amoblamientos de baño y cocina. Cerámica, termotanques y pintura. En Sanitarios Ilía encontrás atención personalizada. Entregas sin cargo. Solicita un asesor de ventas al 4656-9000 o a ventas@sanitariosilia.com.ar. Sanitarios Ilía. Construyendo relaciones de respeto entre los humanos, con los animales y la tierra. Feria Contra Flecha. Pequeño emprendimiento de resistencia creativa. Autogestiva. Independiente. Y vegana. Feria Contra Flecha. Todos los segundos sábados del mes en el barrio La Tribu. Lambaré 873. Entrada libre y gratuita. Salida liberadora. Feria Contra Flecha. Tráete las alas a contraflecha@gmail.com. El amor libre te está matando. En Rejaro, la plaza de tu barrio. Se escapó tu mascota. Pará de sufrir. Y vení al Teatro Mandril. De miércoles a domingo, varios espectáculos. Miércoles de milonga. Jueves de humor. Viernes noches de swing. Sábados de rock. Domingos de varieté. Y en la barra, la cerveza más fría que el corazón de tu ex. Te esperamos todos los días en Humberto Primo 2758. O encontrarnos en Facebook. Teatro Mandril. Activado. La Escuela Cooperativa Mundo Nuevo abre sus puertas y te invita a participar de su coro de adolescentes y adultos. Acércate a Mundo Nuevo en Serrano 557 y libera tu voz. Todos los miércoles de 18:30 a 20:30. Escribinos a coromundonuevo@hotmail.com y libera tu voz. mundonuevo.edu.ar. Matagallo presenta en 2015 su primer disco, Matagallo. Escúchalo en matagallo.bandcamp.com. Este baile animará. En facebook.com/matagallo. Qué mimado que estás. Fin de espacio publicitario. La Tribu 88.7, frecuencia modulada estereofónica. La gatera, y ante la duda, todo. ¿A qué te remite la palabra perro? Me remite a la vuelta al perro, latos de perro, la vida de perros, estar solo como un perro. Y los perros calientes. Venga, venga, venga. Queda todavía menos de media hora de la gatera y no quiero que se termine. Me pasa lo mismo que muchas veces. ¿Qué te pasa? Que no quiero que se acabe lo que hay entre nosotros. Y bueno, ya va a haber más. Escúchame, ¿sabes qué? Les cuento a todos, el violinista de la... A todos los, a todos él. ¡Es que complicado! Al violinista y a los pibes. Ya, bueno, a los pibes les cuento que tenemos un oyente que es una oyente privilegiada de la gatera que se llama Bluki. Y en este momento me estarían avisando que está en comunicación telefónica con nosotros. Buenas noches. Buenas noches. Felicidades para todos los maestros. Gracias. Y los maestros me llevan a la sabiduría, así que qué voy a decir más que sabiduría. Master Yoda. Sí, y me encantó la música que pasaron. ¿Te gustó la banda? Ay, nunca la había escuchado. No, está sí, buenísima. Pero, todos los sonidos que tienen. Todo, mama, bola, bebo, pechuga, todo lo que quieras, está sonando divino, todo. Divino. No sabes qué lindos que están además. Decile que toquen algo para poner arriba a Moni. Decile vos. Sí, sí, que Mónica, ponete bien para arriba, ahora te van a tocar algo para vos. Todo llega en esta vida, ya vas a tener tu paz. Escúchame, bueno. pará un poco. Che, vos, pará. Sí. Escucha, ¿querés hacerle una pregunta a los chicos? Te están escuchando en este momento. ¿Pueden saludarla, Bluki? Sí, el nombre, qué cosa, cómo me quedé con el nombre de la banda. Hola, Bluki. Bueno, ¿viste? A lo mejor les trae mucha suerte. Escucha, te están saludando, Bluki. Hola. Hola, Bluki. Buenas noches, mucho gusto. Buenas noches, encantado, el gusto es nuestro. ¿Quién sos? Yo soy Eñe. Eñe. Sí. ¿De dónde sos, Eñe? Yo soy de Boedo. Ah, Boedo, ¿vos? Qué linda zona. Sí. Yo soy de Flores, zona. Estamos cerca. Sí, son parecidos los barrios, ¿viste? Sí, sí, son parecidos. ¿No? Tienen como esa cosa del empedrado y los árboles. Y esas cosas, ese encanto. Es Buenos Aires, ¿no? Buenos Aires, que... Me encantó lo que hicieron. Muchas gracias, me encantó, me encantó. Muchas gracias. Los voy a ir a ver. Buenísimo, gracias, sí. Luqui. Bueno, muchas gracias. Bueno, mucho, ¿no? Toquen algo lindo para Moni. Dale, que está deprimida. Levanten lámpara para arriba. Un beso, buenas noches. Buenas noches. Gracias, chau, chau, chau, chau, gracias chau, por la invitación. Te mando un beso grande. Gracias. Besos para todos. Te quiero. Chau, chau. Bien, hermosa comunicación telefónica. Vos tenés que hacer radio, Eño. Vos tenés que ser como una. Eño, Eño, Eño. Una del chino. Eño Morales. ¿No? De la época posmoderna. Eño Morales. Tenés que hacer radio. ¿Podemos, ¿querés hablar de peronismo? ¿Qué onda? El peronismo es polémico, ¿no? El peronismo, porque luego Arancibia tiró la piedra y escondió la mano. ¿Sos peronista? Yo no soy peronista. Uy, la concha. Uy, guarda, no. La guitarra es un arma de doble filo. Yo me la tiré. Se cortó. ¿Hay un enfermero? No, es un arma de doble. Perdón, se acaba de lastimar a alguien. ¿Podemos llamar a una ambulancia? No pasa 107, nada. ¿Estás bien? Estoy bárbara, me golpeé. No desvíes el tema de conversación. Por aquí está respetuoso. Cuando íbamos a hablar de peronismo, justo cuando íbamos a hablar de peronismo, pasa algo, ¿no? Sí. Bueno, acabamos de confirmar que el peronismo es piedra. Mal. Es mufa. Me lastimó. Sí. Bueno, izquierda. Sí, bien. No, no soy peronista. Todo. Esa pregunta la hizo un ser malintencionado. Que, bueno, da la casualidad de que tocan una de las mejores bandas que peronistas. Escuché. Peronistas, sí. Sombrero, muchos de ellos. Sombrero era peronista, estuvieron acá, tuvimos unos peronchos al lado. Y bueno, pero ¿quién no tuvo un peronista encima alguna vez? Y nunca lo supo. No sé, de cómo. ¿Puedo dar fe de eso? Yo no. Vos sí. Yo he tenido algún peronista encima y no me he dado cuenta. Que era peronista. O te hiciste el boludo. O te hiciste el boludo. Bueno. Vos, bueno. También. Pará, podemos hacer. No quiero hablar de eso igual. Un desastre. Sí, acá un poeta dijo alguna vez que el peronismo tendría que ser proscripto como partido e instaurado como religión. No, sos yo nunca dije tenés eso. Que sacar un libro, una un Biblia. Petito. La Biblia señor, de eso es de fútbol húngaro. La verdad es que creo que tenés que sacar como una especie de vademécum de ideas. Un anecdotario. Un anecdotario. Yo tengo un librito que es un anecdotario de Perón. Genial. Que es, yo no soy peronista, pero me fascina el fenómeno, digamos. Ajá. ¿A quién no? Que es una, ¿no es cierto? Bueno, está bien, sí. Porque es algo realmente para... Sí, Bill Gates, Perón, son Bill personajes Gates. Fascinantes. ¡Otro! ¡Tirate otro, por favor! ¿Hitler? ¿Es un personaje fascinante o no? Fascinante. Pero en serio, no estoy diciendo... Fascinante. Una tras otra. Todo esto pasa en la tribu. Esto es un corte divino. Totalmente. Para poner a rotar todo lo que acaba de pasar. La verdad, chicos, un acierto esta nota. Gracias. Gracias a... ¡Viva Perón! ¿Podemos decir viva Perón? Hoy no sería el día indicado. Bueno, mirá lo que dice este chico. Cualquier cosa. Confieso que no entiende nada. Él escucha lo que quiere, no entiende. Bueno, vamos a tocar un nuevo tema, ¿les parece? Y después seguimos metiéndonos en el... Quiero que definamos después la palabra maestro, que es algo que nos está quedando medio... Es el violinista del amor, un maestro... El maestro amor... El gordo, pervertido del maestro amor. ¿Qué es pasó, el violinista del amor, el maestro amor también? ¿Qué ¿no? es el maestro amor? El de Salta. La versión local de Sai Baba. Bueno, por ahí de serie. Por ahí, no sé. ¿Vos lo conociste? Sí. ¿Vos lo conociste en persona? Sí. Con Claudio María Domínguez, cuando estaba en un retiro. No sé, yo solamente digo que por ahí es un incomprendido y lo estamos juzgando, no sé. Bueno. No sé. Bueno. Pero se comía pibe. Bueno. ¿Quién no tuvo un peronista encima alguna vez? Bueno, ok. ¿Qué vamos a escuchar ahora, chicos? Vamos a... El programa va solo. No laburan por tres meses de vacaciones. ¿Qué vamos a escuchar? No sé qué festeja mañana. ¿Qué vamos a escuchar? Yo tampoco sé qué festejo mañana. Por favor, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar una canción que se llama Inofensivos y se la dedicamos con todo nuestro cariño a Mónica... para que la disfrute. Podría pena por vos, quitarme el sombrero y llorarte un rato. Podría ser tu fe, llevarte de la mano a ese lugar que solo existe tras sus párpados cerrados. Quizás así comprendas que seguimos vivos por ser inofensivos. Presumir nuestras épicas batallas que hackearon al poder. Podría ser tu última esperanza de redención ante los mártires caídos de la repisa de esa mágica vitrina donde guardas la historia que nunca viviste. Quizás así comprendas que seguimos vivos por ser inofensivos. Lo que está pasando acá. Un placer, de verdad, ¿viste? Cuando algo te da placer. Totalmente. Un placer. Totalmente. Qué bueno. Tener un peronista encima, ¿sabes? Bueno, ¿podemos salir de ese terreno? ¿Qué pasa? ¿Vos qué, como, qué pasó? ¿Querés hablar de algo en particular? No, no. No, no. No, digo. No, digo. Los caminos del Señor están llenos de. Bifurcación. Peronistas. Y hay un montón. Sí. Hay un montón, ¿no? Yo tengo que confesar algo. Pensé que para esta época iba a haber menos. ¿En serio? Sí. ¿Pero no cuándo hiciste esa lectura? ¿En qué momento? Yo, ¿sabes cuándo pensé eso? En el 2001. En el 2001 yo dije, ya está, es ahora o nunca. Raid. Echa raid. Y no funcionó. No, eso es muy fuerte. No, eso es muy fuerte. Perdóname, no, pero me parece que te fue la mano. Me parece que te fuiste de tema. Cuando yo digo algo. Yo pensé que acá había libertad de expresión y que. Parece que se te fue la mano. Cuando yo digo algo, a mí se me va la mano. Ahora, ¿lo dice el invitado? El invitado tiene razón. El invitado. Comete lo que diga el invitado. El invitado no le digas que no. Fumátelo. No, para. Escuchen, la palabra del día de hoy de la gatera es maestro. Y les quiero hacer una pregunta, quizás individual, quizás de grupo. ¿Quiénes fueron, quiénes han sido, quizás uno, dos, tres, sus maestros en la vida? Quizás en el terreno musical, en el personal. Dale, Nico. No, uno por uno, dale. Uno por uno, dale. Vamos por allá. Fela Kuti, Jim Morrison, Jimi Hendrix, Mick Jagger. Vladimir Ilich Ulyanov, Yossi. Pará. Usted también se fue de tema. Paso. Pero ese es un genocida. Paso. Ahora le toca a otro. ¿Quién sigue? No dijiste a Gaddafi. Muammar Gaddafi, sí. Es un hijo de puta. Es un hijo de puta. Bueno, nada. Gordo, dale. Baja los. Con J todo. Todo tiene con J la puta madre. ¡Jesús! ¿Jesús es para vos un maestro? ¡Jesús! ¡Deje la gallina ahí! ¡Lance! ¡Conejo! ¡Chabón! Acaba de bajar de un barco. ¡Deje Jesús la gallina tranquila! Igual creo que el sodero de que vive al lado de la casa se llama Jesús y lo quiere mucho. Le gusta mucho la soda. No. Le gusta mucho la soda. Sí. No. Jesús. Jesús, sí. ¿Sos católico vos? No. No, pero Jesús te parece como una persona que es un maestro. Sí. Bien. Mira qué bien. No conocí bueno, ninguna la persona que es un gran libro. Es el libro maestro de la gran mentira. Es el libro maestro de la gran mentira de esta vida. Grandes historias. Totalmente. Pero es que todo salió de ahí, en serio. Grandes a mí me gusta mucho leer la Biblia. Y es una novela épica la Biblia, ¿no? Sí, es donde salió todos los libros de caballerías, todo salió de ahí. ¿Cómo? ¿Ciencia ficción? Yo sí, creo que sí, que por ejemplo George Lucas se leyó la Biblia entera, se la mofó y después terminó escribiendo Star Wars mínimo. Sí. ¿O no? No quiero parecer nerd, pero Anakin Skywalker nacía sin padre, como Jesús, así. Claro. Producto del Espíritu Santo. Y si Santo. No querías parecer nerd, ¿por qué dijiste eso? Que dijiste porque lo tenía que decir. Pará, hoy en día está bien visto ser nerd. Sí. Hoy los nerds la ponen. ¿Más que los peronistas? Como que la madre de Ana, quien está, vos querés a María, vos querés decir. Algo así. Wow. Por ahí ando. Wow. Pero qué interesante, qué bien. Entonces, ¿quién era? Bueno, después no recuerdo. Mis aprendizajes cristianos, por suerte, están quedando en el olvido. Escúchame, ¿sabés que llamó a alguien? ¿Quién llamó? ¿Tenemos el nombre de la persona que llamó? ¿Quién llamó? Decímelo al... Bluki. Que le encanta. Yo creo que le encanta hablar con vos. ¿Otra vez? Pregunta. Susurrarle el nombre del tema. El número de teléfono, directamente. Inofensivos. Oh. Impecable. Impecable. Te podemos pedir que grabes un par de artísticas para la gatera. ¿Te coparías? Bueno, sí, por supuesto. Muy bien. Después hablamos de plata. No. Esto va todo por canje, chicos. Es como lo que podemos ofrecer. Bueno, después hablamos de todo el peronismo, ¿viste? Cómo se mete por todos lados. Chicos, se viene el próximo disco. El próximo disco... La pasamos muy bien en esta nota. Nos sentimos sí, como totalmente. Entre amigos que de repente podríamos empezar a hacer a partir de ya. Hola, somos amigos. Cumplo el 2 de febrero. María del Maestro. El ruido y la culpa... La culpa, justamente esta palabra polémica que trajeron los chicos, es el nombre del nuevo disco que van a estar presentando este día domingo. Es una especie de opereta lastimera. El cuarto disco de esta banda, que ha sido un placer tenerlos aquí entre nosotros. Y les queremos, tenemos un tema que les queremos pedir y quizás no se pueden o no pueden. Ay, chicos, tenemos un tema. Bueno, a ver, decime cuál es y lo voy a pensar. Hacemos una pequeña asamblea. Y definimos en la asamblea si en otra asamblea vamos a tocar ese tema. A ver. Del disco anterior. ¿Podemos tocar la mala reputación? Tocamos la mala reputación. No salió el acting igual. Tenías que decirnos un nombre cualquiera. Y... En la próxima. Nosotros decimos, y toda la gente no sabe nada, no entiende nada. Yo no sé si estoy de acuerdo con todo esto. Bueno, vamos a someter la votación. La mala reputación, sí. Yo no creo en la votación. Por la afirmativa. No. Abstenciones. Por la votación. Por la votación. Por la votación, este país está como está. Bueno. Pero no, por el sistema democrático, que es otra cosa. Una aberración. No es votar directamente. El sistema democrático es pecado directamente. ¿Cuál sería para vos el mejor sistema que podríamos aplicar para zafar de esta situación? Bueno, Nicolás, estamos en una radio de izquierda, compórtate. Sé libre, corazón. No, lo que quieras. No, me van a echar. Me van a llamar a la seguridad. Bueno, a mí me queda como una idea medio como, ¿qué querés vos? ¿Eh? Claro, ¿qué propones? No, anarquía directa. Vamos por esa, loco. Es la que va. Autonomía. Sí, no apoyo hace falta mutuo, no hace solidaridad. Falta líderes. Total. Más iglesias y más anarquía. Para que la anarquía pues tenga algo que quemar. Claro. ¿Y yo qué hacemos? ¿De qué nos disfrazamos? Sí. Necesita con qué, ¿sí? Bueno, divino. Vamos a escucharlo, ¿les parece? Bueno, la dale, mala reputación. Es el tema de Georges Brassens, que era un anarco francés hermoso, que versionó Paco Ibáñez en castellano y nos regaló una versión como esta. En mi pueblo sin pretensión tengo mala reputación. Haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño queriendo vivir fuera de... No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. A la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Cuando la fiesta nacional, yo me quedo en la cama igual. Que la música militar nunca me supo levantar. Es que en el mundo no hay mayor pecado que el de no seguir a la bandera. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. A la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me muestran con el dedo, salvo los mancos, quiero y no puedo. Si en la calle corre un ladrón y a la saga va un ricachón, zancadilla pongo al señor y aplastado el perseguidor. Eso sí, que será una lata, siempre tengo yo que meter la pata. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. A la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos tras de mí a correr, salvo los cojos, es de creer. Y no hace falta saber latín, yo ya sé cuál será mi fin. En el pueblo se empieza a oír muerte, muerte al villano vil. Pero yo no pienso hacer ningún lío con que no barrome el camino mío. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. A la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Excelente, y este tema se lo quiero dedicar a Ana Harf, una oyente que nos está escuchando. Wow. Y le quiero mandar un... ¿Corté algo? ¿Hice algo horrible? No. Ah, perdón, pensé que había cortado el tema. Ana Harf nos está escuchando y le mando un beso grande. Ella quería escuchar más música. Ahí tenés, Ana, para que hayas bailado arriba del sillón, arriba de la cama, arriba del puff. Con sí, toda la excelente. Onda. Excelente. Gracias, tía. ¿Era tu tía? Más no, o es menos. Mi mujer. ¿Es tu mujer? Escúchame, ¿te puedo decir lo que puso? Déjense de hablar de lo que no, no, que... no. Entonces yo le quería decir, bueno, por ahí tiene razón, pero yo no la quería bardear al aire, así que un beso grande a tu mujer, Ana Harf, divina. En un momento, ¿sabes que me levantó el cole? Qué garrón que te digan estas cosas, pero bueno, sí, capaz que eran chistes. Vos te haces cargo de esta chica, es tu mujer. Mi mujer. ¿Qué es ser tu mujer? Vos sos su hombre. Tiene alianza. Soy un hombre responsable que bueno, ¿no dijimos que era comunista? Es la maestra del maestro, es el maestro de la maestra. Bueno. ¿Recordás lo que hablábamos aquí? Sí, yo recuerdo. Repetimos, Leo Nancibio dice Eño borracho. No sé. Basta, Leo. Que no puede bombardear. Sí, portate bien. Escúchame, repetimos la fecha entonces, este domingo. Domingo 13 de septiembre en Hasta Trilce, que queda en Massa 177. A las 8 de la noche, perdón. Bien, a las 8 de la noche, sí. Con una entrada de 100 pesos, entras derecho de show, digamos, y también te llevas el disco. Buenísimo. Y va a ser el mejor show que hicimos hasta ahora. A todo esto, el disco se puede descargar y se puede escuchar en internet gratis, pero digamos, el objeto, somos como todavía, somos chapados a la antigua con el tema de los discos y nos gusta tener discos, entonces... también lo ofrecemos. Está bueno que los discos se difundan, circulen, entonces invitamos a la gente a adquirirlo. Muchísimas gracias por esta oportunidad, en serio. Muchas gracias por haber estado acá, ha sido un placer. Nos quedan un par de minutitos, ¿qué hacemos? Yo tenía ganas de difundir algo. Paren, no se vayan. Tenemos un zaranga, un separador, nos acomodamos un toquecito y volvemos y algo. Y ahora nos despedimos tranquilamente, con todo el tiempo del mundo. Ahí va. Definicidios colectivos para sobrevivir una noche más. La Gatera. Y ante la duda, todo. Greetings to the world. Vice of the one big gangzilla alongside Skrillex. Them for no. Ooh-wee. Ow-oh. We must Bien, estamos ya despidiéndonos, nos queda un minuto de aire y yo quería difundir un evento que vamos a estar haciendo los varones antipatriarcales de la ciudad de Buenos Aires este sábado 12 de septiembre. Vamos a estar haciendo la segunda edición de la Varieté Bosquitas Pintadas a las 21:30 en Independencia 947. Esto es Independencia y 9 de julio. Y van a estar tocando las chicas de Chocolate Remix, que hacen un reggaetón, un hip hop muy, muy copado, muy para mover las piernas y para pensar un poco también. Cualquier cosa que sea chocolate, algo va para adelante. Vos ponés chocolate tanto y no sé. Y más si te hace bailar. Así que invitamos a todos y todas las que quieran asistir y escuchar un poco de qué se trata esta movida. Bien, este ha sido el programa número 30 de La Gatera con la palabra que hemos definido, la palabra maestro, maestra. A partir de este momento, feliz día, querido. Feliz día, maestro, feliz día, maestro. Feliz día, Marian. Gracias. Feliz día a vos. Gracias. Feliz día a todos los que de alguna manera compartimos, enseñamos, aprendemos. Qué manera de aprender, enseñar. Totalmente, digamos, y hay que ahí poner el amor mismo. Así que besos a todos, gracias. Sí. ¿Algo más para decir? Yo no tengo nada más para decir, simplemente que volveremos a encontrarnos el jueves que gracias viene. Gracias a Tito que ha venido acá de Lomas del Mirador. Gracias Ramiro Córdoba que viene desde Paternal. Que gracias. Gracias, sí. Total. A Maxi también que estuvo gracias. Presente hoy con su Piedra. Magia. ¿La pasaste bien? ¿Te gustó? ¿Viste? Vení, la pasé bárbaro. Vení cuando quieras. Gracias, Mariam. Ay, qué lindura que es. ¿Y así nos vamos? Y así nos vamos, ha sido un gusto. La palabra de la semana que viene será culpa. Será culpa. Será astrolabio, será rosácea. Mira. Será herpes zóster. Será onomatopeya. Será... andás a ver. ¿Será andás a ver? Matemos al Claro de Luna, es el programa que se viene y al cual le estaremos robando un minuto. Chau, nos vamos. Perdón, gracias. Chau.